como tú me hace falta. Luz de luna, rocío de plata. De mis versos la salen de la letra, portavoz de mi afán de poeta. En la noche color de tu pelo se me enreda el descuido, te quiero. Nace el sol de tu al alba, un amor como tú me hace falta. Loco amor que en mi boca de hastío puso el dulce sabor de su vino. Guardado en tu piel mi secreto, una esquina sin luz y en silencio. Hace falta.